Telmo Pérez, que integra también la Comisión de Transporte. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Igualmente. La Secretaría de Transporte, ¿no? Sería la encargada de decirle a la empresa Metrovías que tendría que volver a bajar el COSPEL a 50 centavos del subte porque lo dictaminó un juez. ¿Esto es cierto? ¿Es así? Es así, correcto. ¿Y por qué no lo hace? ¿Está esperando que la empresa apele la medida o qué? Mire, justamente recién hablando con un colega suyo, nosotros vamos a, en carácter de urgente, a pedirle al secretario de Transporte que venga a hablar de este tema y también otros temas como la renegociación de Metropolitano, que es otro tema que queremos hablar, claro, entre otros temas, pero temas candentes, y justamente queremos saber el por qué sigue el Estado ausente referente a todos estos temas. Mire, yo presidí 4 años la presidencia de Transporte, ahora soy vicepresidente, y hemos luchado permanentemente contra todos estos temas. No puede haber un Estado ausente. En el tema de las privatizaciones ha habido acierto y ha habido muchos errores. Y justamente los errores han existido por un Estado ausente. Y también cuando se renegocian los contratos, se busca invertir a costilla del dinero que va poniendo la gente. Claro, porque esto queda bastante claro. Hasta el mismo Ordoño nos decía que de los 1.400 millones de pesos que están estipulados como inversión, 1.100 lo estamos poniendo nosotros, son del Estado, ¿no? Claro, yo creo que ya... En lo que nosotros planteamos, e inclusive sacamos resoluciones de la Comisión de Transporte, algunos temas en los cuales hemos trabajado muy fuerte, ¿dónde está el capital de riesgo empresario? Claro, porque también la otra parte que invierten lo hacen con el aumento de la tarifa. Pero, lógicamente, pero aparte acá existen dos problemas. Por un lado, ¿dónde está el capital de riesgo empresario? Sí. Pero también que la gente no da para más para que se le siga metiendo la mano en el bolsillo. Exactamente. O sea, esto ya va llegando un límite que ya es imposible de tolerar. Y bueno, esperemos que esto se le encuentre un camino de solución en carácter de urgente, porque vamos a, por lo menos de mi parte y de la parte de un grupo de legisladores que nos acompaña, de legisladores nacionales, vamos a ser muy duros referente a todos estos temas porque justamente ya no da para más. Ahora, lo que también, habría que admitir del lado de los legisladores, que también los legisladores, por lo menos lo que es la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, aprobó esta renegociación de contratos, ¿no? Bueno, justamente nosotros le salimos al cruce porque, basado justamente en este tema, es que nosotros sancionamos en la Cámara, en la Cámara de Diputados de la Nación, que la comisión no tiene validez, porque igual no tiene valor. Claro, no tiene fuerza. No tiene fuerza la decisión de la comisión bicameral. Pero es un también, visto bueno, ¿no? Es un visto bueno que da el Congreso, digamos. Sí, pero justamente para que ese visto bueno valga, tiene que estar aprobado por el plenario de la Cámara de Diputados. Ajá, cosa que no se hizo. Cosa que no se hizo y que así ya demasiado alevoso se ha tomado esa decisión. Que ya inclusive viene desde antes, pero este es otro tema que continuamos en lo mismo. Entonces, hasta ahora escuchamos mucho lindo canto de sirena, pero queremos ver los hechos. Diputado Telmo Pérez, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. Buen día, Natalia, ¿cómo le va? Bien, gracias. Ayer hablábamos con la representante legal de la Asociación de Defensa de Usuarios del Servicio Público, Florencia Galarregui. Ella lo que nos decía es que supuestamente a partir de hoy tendría que entrar en vigencia la baja del boleto, del COSPEL de subte, y que si no era así, era una desobediencia, que era una causa penal. Sí, es ahora, un desacato, sí. ¿Qué responsabilidad tiene la Secretaría de Transporte en este desacato si no anuncia esto a la empresa y si el vocero de la empresa nos dice que no sabe de este tema? Bueno, yo creo que ahí el juez le habrá hecho llegar a... tiene que tener conocimiento fundamentalmente de la Secretaría de Transporte de la Nación. Claro. Para poder avanzar justamente para que se avalar y respaldar la decisión del juez. Porque si no entramos en la figura del desacato. Claro, aparte es como que una parte se va desconociendo toda la resolución de este juez, porque la empresa... Sí, pero le digo algo más, porque el juez está actuando indudablemente muy bien, pero es una decisión y una actitud que tiene que tomar el Estado a través de la Secretaría de Transporte de la Nación en defensa de los usuarios. Claro, porque si no... es su función, no sé si me explico. Sí, la empresa Metrovías dice que no conoce la decisión del juez, que no nos llegó a tener acceso a la causa. La Secretaría de Transporte no hace lo que tendría que hacer, que cumplir la medida del juez. Entonces, esta situación de rebeldía de la empresa no la pagaría nadie en este sentido. Sí, lo que ocurre es que si esto no tiene una solución en carácter de urgente, y con este el cuento de Poncio Pilato, nosotros tenemos la posibilidad de plantear, de formar una comisión investigadora para que se investigue esto y que le cueste la cabeza a quien le cueste. No puede existir en este momento el Poncio Pilato se lava toda la mano, porque también el juez está tomando decisiones en algo que tendría que, por sentido común, estar actuando la Secretaría de Transporte. Diputado Telmo Pérez, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, le agradezco yo, hasta siempre. Que tenga buen día. Con Juan Ordóñez, que es vocero de la empresa Metrovías. Ordóñez, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Ustedes están al tanto de la medida? Sí, se puede tratar. Lo que habla la medida es de la suspensión del contrato. Esto lo habrá podido leer en los diarios, ¿verdad? Sí, pero, digamos, tratándose de temas judiciales, usted se imaginará que nosotros no podemos guiarnos por trascendidos periodísticos. Cuando nos enteramos ayer de este tema, nos presentamos en el juzgado inmediatamente para poder ver el expediente. Y nos dijeron que el expediente solo podía ser visto por las partes, y como Metrovías no es parte, no hemos hecho el mismo. No nos hemos enterado del contenido de lo dispuesto por el juez en el caso de que lo haya dispuesto. Así que, a ver, no le quiero restar importancia al tema, lo que ha trascendido es grave y nos preocupa mucho en Metrovías, pero tampoco quiero dar por sentado determinadas acciones hasta que el juez no las haya comunicado como tales. ¿Ustedes corroboran que la medida es exactamente como dice las informaciones periodísticas, la apelarían? Como le dije recién, nosotros no vamos a hablar sobre supuestos. Sí. Lo que yo conozco efectivamente y sé que existe es que hay una asociación de usuarios que ha hecho una presentación calificando, mejor dicho, solicitando al juez que dé marcha atrás con la renegociación del contrato de Metrovías producida hace un año. Claro. Esta renegociación, lo que entre paréntesis me interesa comentar, que fue aprobada por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, atravesó una audiencia pública llamada por el entonces secretario de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el actual ministro Gallo, y fue aprobada por un decreto del Poder Ejecutivo, tenía, entre otros considerandos, la aplicación de un plan de obras de 1.400 millones de dólares. De ese plan de obras y inversiones, en este año que ha transcurrido, hay contratos firmados y en ejecución por 300 millones de dólares. Y eso, además, suponen suponen la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo. De esos planes de obras, Ordóñez, ¿cuántos se hacen con subsidios del Estado, cuántos se hacen con el aumento del boleto y cuánto pone la empresa? Bueno, usted debe saber, le agradezco que me pregunte, que Metrovías no es una privatización, sino una concesión. Exactamente. Con lo cual nosotros, la empresa privada, lo que hace es administrar un plan de obras que inversiones, no subsidios, inversiones que realiza el Estado en su red de subterráneos. Claro. Entonces, el total de 1.400 millones, entre 1.000 y 1.100 millones se van utilizados con fondos del Estado. De los corresponde porque son bienes del Estado. De los 1.400, 1.000, 1.100 son con fondos del Estado. Así es. Muchísimas gracias, Ordóñez. Que tenga buen día. Diputado Mosquera de la Alianza de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. ¿Nos podría explicar de más o menos cómo es esta maniobra de autoexportarse que hace la empresa Yoma? Digamos, básicamente la sospecha que tenemos, y eso está en marcha una investigación judicial que lamentablemente no avanza, está en el juzgado Bonadío, digamos, la idea de que se autoexporta. Austal es una empresa que tiene sede en Hong Kong, pero que aparece en las facturas e incluso en la propia embajada argentina, en la propaganda que se hace de comercial en la embajada, ligada al propio Yoma Group, o sea, al grupo Yoma. Con lo cual, no está exportando a otra empresa, sino que se está autoexportando. ¿Esto qué podría significar? Junto a ustedes recuerden todas las denuncias que hay sobre que la aduana es un colador, tanto sí. para lo que entra como para el control de lo que sale. Claro. Con lo cual, está la sospecha cuál es, de que en realidad no se esté exportando todo lo que se dice y el negocio, o el negociado, mejor dicho, esté ligado a la recuperación del 21% del IVA. Uh-huh. Con lo cual, es un ilícito que recae sobre todos los argentinos que pagamos los impuestos y después hay que reintegrarle a esta empresa, que además de esta situación de investigación alrededor de los reintegros, creció por ligado a los préstamos estatales, uh-huh. es decir, a los 140 millones que ustedes recién hablaban. Uh-huh. Una parte sustancial del Banco Nación, una parte del Banco Ciudad y una parte del Banco Provincia. No todos esos créditos se dieron con las garantías suficientes. Ah, ningún banco privado le prestaba plata. No, seguramente hay bancos privados que le prestaron. Mm. ¿No? Digamos, a esto hay que sumarle la que logre del banco privado, de los bancos privados. Mm. Pero que cree 140 millones que prestó la banca estatal, que los debe, que no los ha pagado, que sí le paga a la banca privada, por ejemplo, los reintegros en la misma época que se hace estos reintegros, no el último que ustedes están hablando, sino los 14 millones que se le fueron pagando este último año. Mm-hmm. La empresa sí pagó a un banco privado al cual le deudaba, pero no le paga a la banca estatal, uh-huh. con la cual creció notablemente. Entonces, si uno conjuga préstamos estatales respaldados por la cercanía del presidente Menem y no por otra cosa, en términos de 140 millones, y la posibilidad que la sospecha que tenemos, que eran autoexportaciones, con lo cual era una defraudación fiscal del 21%, por reintegro de IVA, estamos ante una situación muy fuerte. Por eso nosotros hemos criticado de manera, digamos, importante al propio Silvani. Mm. Uh-huh. Diputado Mosquera, ¿se puede hacer este tipo de maniobras sin que la AFIP se dé cuenta? Sin que la AFIP se dé cuenta, no creo. Digamos, sí, que hay que mejorar la AFIP para que el control sea eficaz. Digamos, no solo por el Grupo Yoma, porque nosotros el Grupo Yoma es un caso paradigmático. Claro, ¿no? Claro. Porque es la relación, el crecimiento de una empresa sospechada que creció al calor de ser cuñado del presidente claro. de la Nación. Diputado Mosquera, yo le quería preguntar algo al respecto. Estos reintegros surgen de decretos del expresidente Carlos Menem. ¿Hubo alguna irregularidad en la firma de estos decretos o en el momento en el que se emitieron? Básicamente, ¿cuál es la irregularidad? El privilegio. Claro. Porque ustedes saben que acá se producen dos cosas. Uno, el privilegio, digamos, ligado a una empresa que en su momento tenía también la promoción industrial. Uh-huh. Pero junto con eso, privilegios de que estaban protegidos por un manto de impunidad, vamos a llamarle así, para poder realizar toda esta situación. Te imagínense con la situación dificultosa que tienen los productores argentinos para exportar, que no consiguen créditos a tasas razonables, que se ven muchas veces, digamos, compelidos a tener que paralizar su producción. Y esta empresa crece, digamos, fuertemente en estos últimos 10 años, se le prestan 140 millones, se le reintegra 21%, el fin es empresarios ricos, empresa concursada, porque el Grupo Yoma está concursada, trabajadores despedidos. Claro. Entonces, esto es lo que realmente es un círculo vicioso, muy fuerte, que hay que cortar, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y hoy les adelanto, hoy nos vemos con el Banco Nación, con la diputada Caña y la diputada Irma Parentela, justamente para tratar estos temas. Nosotros creemos que no habría que reintegrarle al Grupo Yoma, sino que esas deudas tendrían que estar como garantía de las deudas que se tiene esa empresa con los bancos estatales, ¿no? Claro, ¿y los bancos estatales nunca tuvieron alguna medida en contra del Grupo Yoma? Los bancos estatales tuvieron una discusión y todavía la tienen, el problema del refinanciamiento de claro. esas deudas, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es la discusión mayor que han tenido en todo este tiempo. Por supuesto, durante la época de Menem, con el privilegio que el principal acreedor del Grupo Yoma, el Banco Nación, tenía una actitud complaciente. Uh-huh. Bueno, esto se va modificando y yo creo que la modificación en la AFIP también va a cambiar la situación que estamos viviendo, que justo antes, esto simbólico, justo antes de conocerse su reemplazo, pero ya se sabía que lo reemplazaban, el doctor Silvani firma un nuevo orden de reintegro. Uh-huh. Da una idea de el privilegio que tiene esta empresa y que hay que terminar con esa etapa, ¿no? Diputado Mosquera, hay una denuncia en relación a este tema ante la Oficina Anticorrupción. ¿Qué podría hacer la oficina? La Oficina Anticorrupción, lo que nosotros estamos pidiendo, que investigue. Esto es hacerse, ser parte en los procesos de investigación. Lo que ocurre es que, lamentablemente, la denuncia judicial sobre la investigación alrededor de esto está, no de los reintegros, sí de la autoexportación y esta situación, está aproximadamente desde el 94, aproximadamente. ¿A partir de ahora la oficina podría ser parte querellante? Bueno, nosotros es lo que solicitamos, que sea parte de la investigación y, por lo tanto, parte querellante y estimular un juicio que no se está moviendo. Y aquí yo creo que el juez Bonadío, ¿cierto?, tendría, más allá, digamos, ayudaría, porque es un juez que ustedes se daba también como ligado al poder. Claro. Digamos, fue uno de los casos que más resonancia tuvo. Por lo tanto, sería bueno que se actuara, digamos, incluso para, digamos, ir logrando una justicia que sea más independiente y no esté sujeta a los ritmos del poder. Usted imagínense que todo lo que tenemos nosotros por delante de situaciones de gasto, de recorte de gastos, la otra contrapartida, la otra cara, es donde se recauda. Claro. Digamos, la contracara de cómo se ahorra es de donde se recauda. Y si se recauda a los sectores que siempre pagan y si privilegia a los sectores que se enriquecen con el Estado Nacional, es doble la injusticia. Claro. Por lo tanto, cambiar la FIP, terminar con el coladero de la aduana y terminar con los privilegios que pueden tener estas empresas que están vinculadas al poder, me parece que es cardinal también para la nueva etapa del gobierno. Diputado, yo le pregunto lo de la posibilidad de que la Oficina Anticorrupción sea parte querellante, porque hasta ahora hubo algunos jueces federales que no dieron lugar a esto, incluso algunos lo declararon inconstitucional. ¿Usted cree que el juez Bonadío podría estar, se inclinaría por la posibilidad de que la oficina participe como parte querellante? Yo creo que, digamos, la interpretación que yo hago es que la oficina debe ser parte, además se lo están reconociendo ya en el caso del juicio Alderete, con lo cual se van creando las condiciones para que todos los jueces se vean obligados en esta jurisprudencia a aceptar a la Oficina Anticorrupción como creyente. Segundo, al ser la Oficina Anticorrupción un elemento de articulación de la política del Estado, no de un gobierno, para la lucha contra la corrupción, si no es parte querellante, se le quitan uno de los elementos básicos que tiene que tener la oficina. Claro. Porque una cosa es que los diputados podamos investigar, denunciar, proponer modificaciones legales, y otra cosa, ¿no es cierto?, es que no haya dentro del Estado un organismo que pueda perseguir a los hechos de corrupción e instar a su investigación. Los diputados ni la Oficina Anticorrupción pueden reemplazar la idea de la justicia, pero sí lo que tiene que haber un fuerte estímulo, una acción como actora para promover esa investigación. Si no, lamentablemente, se puede tener una fuerte voluntad política de luchar contra la corrupción, pero si la justicia no permite, no estimula, no se desarrolla la acción persecutoria del Estado respecto a la corrupción, no se va a poder dar eficazmente esa batalla. Yo creo que, por eso concluyo con eso, creo que se está abriendo paso a una jurisprudencia que sí acepta a la Oficina Anticorrupción como querellante. Alejandro Mosquera, diputado de la Alianza por la Provincia de Buenos Aires, le agradecemos muchísimo la participación. Gracias a usted, hasta luego. Con el secretario general de ATE, Juan González. ¿Qué tal, González? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal, Juan? ¿Habría entonces una movilización hoy y un paro general? Sí, es una movilización en realidad en todo el país, porque se va a movilizar todos los trabajadores estatales, tanto nacionales como provinciales, en cada capital de provincia y, bueno, acá en Plaza de Mayo. Ajá. ¿Contaría de alguna forma con adición de la CGT o simplemente tiene que ver con la compañía simbólica del compañero Hugo Moyano? No, hay sindicatos estatales que forman parte de la CGT del compañero Moyano, así que también va a participar, como el caso de los judiciales, ¿no? Va a haber una participación tanto de trabajadores, pero en esto es justamente la idea y el planteo que hacemos es que este no es un problema solamente de trabajadores estatales. Creo que viene bien de entender de que la necesidad de la unidad de todos los trabajadores, porque una rebaja salarial o una pérdida de puesto de trabajo en el Estado significa también despidos y rebajas salariales en el sector privado, ¿no? Uh-huh. Juan González, ¿era previsto desde el sector sindical que el gobierno no quiera llegar a ningún tipo de concertación y que de ninguna manera quiera revertir las medidas que ya impulsó, una de las cuales es la rebaja salarial? Y la verdad que sorprende algunos mensajes de funcionarios que en alguna época han caminado con nosotros las calles confrontando con estas mismas políticas que se impulsaron durante 10 años. Uh-huh. Y también, la verdad que preocupado por, además, la caracterización y mentirosa que tienen algunos funcionarios. Como he escuchado al jefe de gabinete hablar de que tienen diálogo, pero no aceptan cogobierno. Claro. Primero que no hay diálogo, pues no sé cuál es el concepto de diálogo que tienen. Nosotros, como trabajadores del Estado, tenemos ámbitos institucionales, en el cual comisiones de relaciones laborales, donde debería discutirse las políticas de recursos humanos y hasta inclusive el salario de los trabajadores estatales, y a nosotros nos siguen manteniendo la exclusión que el propio Menem por decreto a nosotros nos excluyó de ese ámbito. No convoca a ese ámbito, no es una cuestión voluntarista de diálogo, sino que además una responsabilidad institucional, política, que no la cumplen. Y ni siquiera ha contestado notas y cartas documentos pidiéndole reuniones uh-huh. al jefe de gabinete que nosotros mismos le hemos mandado. Y por otro lado, nosotros no queremos, y sería ridículo plantearse cogobernar, lo que sí no estamos dispuestos a que se gobierne en contra nuestra. Y creo claro, que porque además, alzan la bandera de no al cogobierno, pero digamos, en ningún momento se propuso esto. Simplemente se propuso incluso esto, lo dicen varios legisladores de la propia alianza, que en realidad lo que se pretende es un diálogo más democrático y consensuado, donde además se anuncien las cuestiones que están pasando y que uno no se entere por los diarios. Pero no sé si alguien había hablado de cogobierno, ¿no? No, pero además la actitud de, yo diría, de cúpula de gobierno es clara, porque ¿qué va a haber diálogo con los otros sectores y fundamentalmente con los sindicales si ni siquiera tiene diálogo con su propio sector hacia el interior de la alianza que gobierna, ¿no? Porque hasta, bueno, hay diputados que se han quejado, han expresado claramente que ni siquiera fueron no solamente consultados, ni siquiera informados uh-huh. de las medidas que van tomando. Así que esto es una actitud y es una conducta política peligrosa que nosotros rechazamos. Creo que el cambio que se planteaba era no solamente de un cambio de quién gobierna, sino para qué se gobierna. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. Y esto, para qué, tiene que ver con claramente también con una forma. Es decir, nosotros la idea de concertación es justamente poder comprometernos todos a la crisis asumiendo el esfuerzo que además es lógico que exista, porque estamos en situación de crisis que nadie niega. Ahora, cuando se sector imponiendo esfuerzo entre comillas, porque terminan siendo sacrificios, porque sacrifican a los sectores de salario de los trabajadores para seguir manteniendo privilegios y algunos que les sigue yendo muy bien en este país a pesar de que la mayoría estamos salvos. Además, porque lo que no llama la atención y lo que uno por ahí a uno lo enfurece más es que se envíe este mensaje, ¿sí?, desde el presidente en ejercicio Carlos Chacho Álvarez y desde el jefe de gabinete, en un momento en el cual el presidente Fernando de la Rúa está en Washington en reuniones con no solamente con el presidente de los Estados Unidos, sino además con los miembros del FMI, donde los miembros del FMI están aprobando las medidas de gobierno que se están llevando a cabo. Digo, como que hay mucha coincidencia, ¿no?, de situaciones. Sí, creo que lo lamentable es que como un presidente para generar confianza afuera, su capacidad de castigo hacia adentro, ¿no? Claro. Entonces la confianza de para que vengan a invertir tiene que ver con las garantías de seguir obteniendo ganancias con reglas de juego que la variable es justamente el trabajo y el salario. O sea que esta es la confianza que plantea, de que ellos están dispuestos además asumirlo con coraje, es decir, plantear coraje para meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, es realmente lamentable como posición del presidente y de este gobierno. Juan González, secretario general de ATE, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a usted. Que tenga muy buen día. Para ver cómo está esta situación con Luciano Sáenz Valiente, que es de Asociación de Defensa del Usuario del Servicio Público. ¿Qué tal, Sáenz Valiente? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Nosotros ayer hablábamos con usted y nos gustaría por ahí que le cuente un poco a los oyentes en qué tipo de responsabilidad tendría la Secretaría de Transporte y qué implica que no haya anunciado aún a la empresa sobre la medida que tomó el juez Silva Garretón. Mire, lo que le puedo señalar primero es que no se trata exactamente de una reducción del COSPEL ordenado. Ajá. Lo que se ha ordenado, entre otras cosas, es dejar sin efecto un aumento. Es decir, es una cuestión tal vez sutil, pero importante. Uh-huh. La orden judicial es suspender la ejecutoriedad de un decreto del Poder Ejecutivo, uh-huh, que fue el que aprobó la renegociación de los contratos. Por esta renegociación es que se aumentó el COSPEL de 50 a 60 centavos en su momento. Uh-huh. Perdón. En definitiva, el juez ha ordenado que ese aumento sea dejado sin efecto y que no se cumpla con ninguna de las condiciones que están previstas en la renegociación del contrato. Le comunicó esto al Estado Nacional y el Estado Nacional, como titular de esta concesión, debería haber informado a Metrovías que dejara sin efecto ese aumento y no lo hizo al día de la fecha. Uh-huh. Esto, desde nuestro punto de vista, es un incumplimiento de una obligación de un funcionario público, uh-huh, y entendemos que es un delito, uh-huh, previsto en el Código Penal. Uh-huh. Es inclusive, además, una cuestión ya de conflicto de poderes, porque aquí por un lado tenemos al Poder Judicial dándole una instrucción al Poder Ejecutivo y este no la está cumpliendo. ¿Y entonces qué se podría hacer en relación a este incumplimiento de los deberes de funcionario público que está cometiendo la Secretaría de Transporte? Lo que habría que individualizar es al responsable que ha tomado esta decisión y en su caso sería posible hacer una denuncia contra aquel por incumplimiento de sus obligaciones. Uh-huh. Vale la pena destacar que ningún funcionario, por lo menos que yo sepa, del Estado Nacional o de la Secretaría de Transporte en particular, ha asumido públicamente la responsabilidad de no haber dado curso a la orden judicial. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cuáles fueron los argumentos como para no dar curso a esto? Argumentos yo no he oído ninguno. Uh-huh. Sí he leído en los medios las declaraciones que se atribuyen a la Secretaría de Transporte en general, uh-huh, sin individualizar ninguna persona. Uh-huh. Me imagino que lo que están intentando es revertir esta orden judicial antes de tener que aplicarla. ¿Habría posibilidades de que con esta dilación en el aviso a la empresa se esté dando tiempo como para que Metrovías apele? Sí, la verdad es que no es impensable. Uh-huh. Y lo que nos comentaba el diputado Ricardo Vago es que la empresa podría apelar sin que se aplique la medida. ¿Esto cómo sería en términos jurídicos? No es tan así. Ajá. En principio, las medidas cautelares dictadas en los procesos de amparo, que son procesos especiales, muy particulares y arreglados en forma independiente, son las que se ven dejadas sin efecto en forma automática con la mera apelación. ¿Qué es este caso? Que no es este caso. Ah, no, perdón, claro, con la mera apelación. Sí, este es un proceso de conocimiento. Uh-huh. Acá estamos en realidad frente a una medida precautelar. Ajá. El juez ordenó esto hasta tanto cuente con los antecedentes administrativos. Ajá. Si el juez ratifica esta resolución, y el apelar a Metrovías o el Estado Nacional, el efecto no sería dejar suspendida la medida ordenada por el juez. Con lo cual la empresa de todas formas tendría que, por ejemplo, bajar el precio del COSPEL más allá de la apelación. No sería bajar, sería dejar sin efecto un aumento. Discúlpeme que la corrección es que estén intentando lograr por parte del tribunal una pseudo aclaración de esta resolución diciendo que no alcanza a este aumento último. Ajá. En principio no hay nada que permita inferir que esa es la decisión del tribunal, porque dispuso dejar sin efecto el decreto que autorizaba la renegociación en todos sus aspectos. Uh-huh. Pero, sinceramente, y conociendo un poco cómo estas cosas a veces se manejan, no me sorprendería que sea esa la intención que tenga en este momento el Estado Nacional y Metrovías. Uh-huh. Vale tener presente que este es un contrato que involucra muchos cientos de millones y que hay muchas personas interesadas alrededor de esta operación. Uh-huh. Está como demandado el Estado Nacional, está involucrado también en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. el Estado Nacional por actos ejecutados por el anterior gobierno, es decir, aquí ya se encuentran afectados o afectadas decisiones que en definitiva son de ambos partidos políticos mayoritarios. Uh-huh. Y sinceramente nos sentimos en esta lucha que tenemos un poco solos. Uh-huh. Si no fuera por el apoyo que los medios han dado haciendo saber esta situación, sí, sí. Y llamando la atención sobre este escándalo en realidad que está pasando, nadie se habría interesado en él, o se habría interesado y no habría hecho nada. Claro. O no hubiera hecho nada. Señor Sáenz Valiente, le hago una última pregunta. ¿El mismo juez Martín Silva Garretón sería el encargado de tomar medidas contra la Secretaría de Transporte o esto...? Especialista Jorge Yoma, ¿qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. Ah, buen día, ¿qué tal? ¿Usted está de acuerdo con esta iniciativa que tendrían los senadores radicales de aumentar el aporte patronales a las empresas privatizadas? Mire, yo creo que alguna alternativa para reducir el déficit del Estado que no pase por la baja en los salarios de los trabajadores públicos o de los jubilados, creo que hay que comenzar a explorar, a trabajar, ¿no? Y me parece muy bien, más allá del hecho puntual, que inclusive ya recibió, que tengo entendido, el rechazo del ministro de Economía, uh-huh. Porque Machinea rechazó esta propuesta por cuanto, según Economía, esto podría generar un aumento en las tarifas de los servicios públicos. Uh-huh. Pero más allá de eso, digamos, de la medida puntual, yo creo que lo bueno es que se comience a buscar otras alternativas que no sean la baja de salarios, ¿no? Como para solucionar el déficit. Uh-huh. El proyecto que había realizado usted para rechazar los decretos y que está ahora de alguna manera frenado, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Existe la controversia, esta un poco técnica, ¿no?, de que con el rechazo de una sola de las cámaras el proyecto ya quedaría rechazado. Esa es la interpretación del justicialismo, ¿verdad? No, del justicialismo y del radicalismo. ¿El radicalismo también? Lo que pasa es que ahora públicamente están diciendo otra cosa, pero en la Convención Constituyente de Santa Fe, uh-huh. Por ejemplo, quien fue el expositor del radicalismo en la comisión redactora y en la convención, que fue Enrique Paisao, uh-huh. tiene libros escritos sobre esta materia. Es decir, que cuando el Ejecutivo dicta un decreto de necesidad y urgencia y una de las cámaras del Congreso lo rechaza, este cae, pierde vigencia como consecuencia de que ya se torna imposible el cumplimiento del requisito constitucional de que el Congreso convalide los decretos. Uh-huh. Esta es la interpretación que viene haciendo el radicalismo y que inclusive lo establecieron en todos los proyectos de ley que los radicales presentaron para reglamentar el procedimiento de los decretos de necesidad y urgencia. La diputada Carrió, el hoy uh-huh. ministro Estorani o el actual senador Galván cuando era diputado, todos los proyectos que presentaron son en ese sentido, así que, bueno, ahora, para defender la baja en los sueldos, sostienen lo contrario, pero realmente no, digamos, la interpretación correcta es la que estamos diciendo y que en un momento era absolutamente unánime, ¿no? Uh-huh. Senador Scioma, también en la Constitución del 94, ¿no se establecía la creación de una comisión bicameral en este tema para que se sigan los decretos de necesidad de urgencia y se analicen? La Constitución prevé que la comisión bicameral, uh-huh. Que una comisión bicameral va a tener a su cargo el estudio de los decretos de necesidad y urgencia y expedirse sobre su validez o no. Uh-huh. Lo que la ley que reglamenta el procedimiento de estos decretos debe hacer es crear y constituir esa comisión bicameral de la Constitución para que sea la encargada de controlar los decretos de necesidad y urgencia, los vetos que produce el Ejecutivo a leyes del Congreso y la legislación delegada, esto es, todos los actos que el Ejecutivo produce con poderes que han sido delegados por el Congreso, ¿no? Son los tres temas que, según la Constitución, debería analizar y expedirse y ejercer el control sobre ellos esta comisión bicameral del Congreso que todavía no se ha creado. Uh-huh. Senador Scioma, ¿cuál sería su análisis sobre la actuación en estos 6 meses del vicepresidente Álvarez a cargo del Senado? Mire, él ha demostrado estos primeros meses hasta este episodio que él lo tomó como una guerra santa, pero hasta este último episodio ha demostrado mucho equilibrio, mucha ecuanimidad, había bajado el gasto sensiblemente en el Senado, lo bajó sensiblemente al gasto en el Senado, eliminó gastos superfluos, tenía una muy buena relación con todos los bloques parlamentarios, pero creo que este último episodio él lo trató de potenciar para evitar, digamos, responder políticamente por el ajuste, sobre la baja de salarios y sobre temas que obviamente lo colocan en frente a lo que ellos prometieron en toda la campaña electoral, ¿no? Y que no y eso para evitar tener que hablar sobre estos temas tan difíciles para el gobierno, él creo que el vicepresidente eligió esto otro que es la administración del Senado, que nadie la puso en tela de juicio ni nadie absolutamente quiso o quiere quitársela o entorpecerlo, ¿no? Al contrario, creo que es una respuesta mediática del vicepresidente la que está haciendo, inventando un conflicto que no existe. Senador, ayer se reunieron en una reunión en Mendoza, ¿no? En el fin de semana, entre senadores y diputados justicialistas y Moyano. Sé que fueron algunos, colega mío, yo no fui. Ah, usted no participó. No. Uh-huh. Senador Jorge Scioma, muchas gracias por la comunicación. A sus órdenes, adiós. Que tenga buen día. Dueños de empresas durante la década menemista y que ahora son funcionarios del gobierno y que esto va en contra de la ley de ética. ¿Usted cree, como lo dijo el senador Molinari Romero, que habría que investigar la situación de Gallo y de Fernando de Santibáñez? Mire, todo tipo de situación de esta naturaleza, la Alianza tiene una única reacción inmediata. Cualquier tipo de cosas de esta naturaleza hay que investigarlas. Inmediatamente y castigarlas. Es más, hemos dado sobrados ejemplos a lo largo de la acción política de la Alianza, tanto en la oposición como en el oficialismo, que este tipo de cosas no se admiten. O sea, que a Fernando de Santibáñez se lo investigaría. Mire, que presente yo más lo que corresponde, porque hay otra cuestión acá de por medio, que demagógicamente se tiran impunemente comentarios de todo tipo. Que incluso le comento, provocaron que se le recordara a Scioma que el grupo Scioma debe 140 millones de dólares al Banco Nación. Uh-huh. Y así como se hacen estos comentarios muchas veces irresponsablemente, también es necesario que cuando uno dice se castigue a o se investigue a, lo haga la justicia. Senador Pedro del Piero, le agradecemos muchísimo la Gracias conversación. A ustedes, buenos días. Buenos días. Graciela Ocaña. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. A través de la investigación que pudo hacer usted, a la empresa Scioma, ¿les corresponden estos reintegros por exportaciones? Mire, nosotros hemos hecho una presentación hace 2 años en el juzgado del doctor Bonadío, donde mostramos que la empresa Yoma se está autoexportando a una empresa en Hong Kong para poder cobrar estos reintegros, con el solo efecto de cobrar estos reintegros. Uh-huh. Y además hacemos una serie de imputaciones referidas a la calidad de la mercadería que está mandando y que en ese caso podría tratarse de contrabando por no ser la mercadería que sale un fiel reflejo de la mercadería real que van en esos contenedores. Hasta ahora, lamentablemente, la causa en el juzgado de Bonadío no ha avanzado lo suficiente como nos gustaría para determinarlo esto. Pero a esto se sumó otro hecho, que es que mientras la AFIP le estaba devolviendo estos reintegros, que ya le vuelvo a repetir, cuya legalidad está siendo analizada por la justicia, por otro lado, le ha devuelto reintegros que garantizaban créditos que la familia Yoma había dado al Banco Nación como parte de esta deuda formidable que tiene de 140 millones. Uh-huh. Y a pesar de eso, la AFIP le pagó a la empresa y no le devolvió estos fondos al Banco Nación. Así que realmente me llama mucho la atención la noticia que acabo de escuchar, que, bueno, de esta carta en donde aparentemente por este millón de pesos que, por otro lado, la empresa había cedido al Banco de la Nación, es decir, que eran fondos del Banco Nación, la empresa no puede trabajar. Claro. Realmente toda la situación del Grupo Yoma es muy confusa porque incluso hay una venta accionaria hacia una empresa uruguaya, Eltam Trading, no sé si usted recordará, que estaba implicada en el tema de las armas. De la venta de armas, ¿no? Exactamente. Y como vimos el otro día en un artículo que apareció en el diario La Nación, cuyo presidente desconoce prácticamente la operatoria, desconoce a Mir Yoma, desconoce la Argentina. Realmente creemos que es otra maniobra más para eludir la responsabilidad por parte de esta familia que le debe 140 millones al banco, a los bancos oficiales. Uh-huh. Se propone seguir cobrando estos reintegros que a nosotros a todas luces nos parecen irregulares, y bueno, y aparte de eso no quiere ser investigada, ¿no? Claro. Diputada Ocaña, buenos días. Natalia Arguete la saluda. Buenos días, Natalia. ¿Podría pensarse entonces que esta especie de amenaza de despedir a 700 empleados por parte del Grupo Yoma sería una forma de presión como para que no se lleve adelante esta interrupción en el pago de reintegros? Y yo creo que sí, que lamentablemente los trabajadores de la empresa son sus rehenes, ¿no? Uh-huh. Y si uno analiza el comportamiento de la empresa, cada vez que se suscitaron las denuncias y todo lo demás, aparecía lo mismo, que era que ellos amenazan con despedir a parte de su personal, uh-huh, o a todo el personal. Por otra parte, le digo que mientras la banca oficial le daba créditos, Yoma cerraba plantas, como por ejemplo las que tenía aquí en Lanús, uh-huh, y siempre tuvo un mínimo común denominador. El Estado le daba cosas y él echaba personal. Entonces, realmente, yo lo que siempre digo es que si estos beneficios, si estos 140 millones, si estos ya casi 70 millones que lleva cobrado por estos reintegros de promoción industrial, que por otra parte fue dado por un decreto de necesidad y urgencia, uh-huh, fueran aplicados a los trabajadores riojanos, estoy segura que sus condiciones de vida serían mucho mejor y a ellos hay que aplicarlos. Hay que terminar con estos empresarios que mientras tienen las empresas quebradas y los trabajadores sin pagarles o con sueldos paupérrimos, tienen Mercedes, autos importados, vamos a decir, uh-huh, casas en Punta del Este, aviones y un patrimonio que no es consecuente con el estado de la empresa. Por otra parte, ¿sabe mientras no le pagan los trabajadores, uh-huh, ellos tienen adelantados sueldos por varios años? Gana cada director de Yoma 600.000 pesos al año, ajá, digamos, eso muestra, digamos, la desigualdad que hay y el uso que hacen de los trabajadores por parte de Mir Yoma, ¿no? Diputada, a partir de la denuncia que ustedes hacen ante la oficina anticorrupción. ¿Habría posibilidades de que este organismo se presente como parte querellante en el juzgado de Bonadío? Sí, la oficina le ha pedido al juez ser querellantes. Lamentablemente, el fiscal los aceptó, pero el juez los rechazó. Así que han apelado esta decisión y están esperando la resolución de la Sala 1, si no me equivoco, de la Cámara Federal, para que determine si puede ser querellante. Creo que es clave que la oficina sea querellante para que pueda impulsar la causa, porque realmente nosotros, a pesar de ser los denunciantes, no pudimos nunca ver la causa, ¿no? Claro. Usted recién nos hablaba un poco de algunas cifras, ¿no?, de la empresa Yoma. Y en el diario La Nación hay unas declaraciones de un señor Roberto Perino, que debe ser uno de estos que usted nos dice cobra $600,000, porque el señor es gerente industrial de la Curtiembre, y él dice que se está negociando con los bancos acreedores una propuesta de devolver el 100% de la deuda en un plazo de 12 años. ¿Esto será cierto? Sí, hay una propuesta en un principio de 15, ahora creo que la habían bajado a 10, no sé por qué el señor Perino dice a 12, yo la última información que tengo es a 10, pero lamentablemente la empresa ha pedido en el juzgado que se suspenda la junta de acreedores, que debió haberse realizado el 20 de mayo pasado, lo que muestra la falta de voluntad de la empresa. De 10 días antes de realizarse la junta para determinar si se aceptaba o no esta propuesta, y lo que implica es que los bancos coadministren con Yoma, el señor Emir Yoma dice que en base de las denuncias que tenía, que ya las denuncias vienen hace 2 años atrás, suspendió la reunión de la junta de acreedores o el juzgado, pero a pedido del deudor, y por lo tanto, digamos, no se puede discutir nada hasta que el juez determine, y vaya a saber cuánto plazo pasa, ¿no? O sea que realmente es evidente que esta empresa no quiere pagar al Estado, quiere seguir recibiendo los reintegros. Claro. Y no se olvide que en el año 94 también recibió una refinanciación a 10 años, con 3 años que los cuales no pagó un peso, porque eran 3 años de gracia, en condiciones que eran extraordinarias, porque ninguna empresa argentina se le financió una tasa más baja de la que el mismo Banco Nación conseguía la plata. Así que y no pagó. Cuando llegó el momento de pagar, empezaron los problemas. Así que me parece que estamos en una situación similar. Ellos hacen propuestas de pago, pero en realidad creo que la voluntad definitiva no la tienen, porque si tuvieran voluntad de pagar, de estos 14 millones que la AFIP, 15 millones, bueno, un millón que no lo llegó a cobrar, pero de los 14 más este millón, habría depositado algo para la banca oficial.